10:02 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Vamos a irnos el día de hoy, o bueno, donde nos mandó el libro, fue el capítulo 9, la aceptación de la expiación, y vamos a hablar del apartado número 1, que se titula La aceptación de la realidad. Recuerden que estoy abriendo el libro ahorita al azar porque nos quedaron pendientes algunas lecciones, o sea, de los ejercicios prácticos. Entonces, por eso estamos eligiendo al azar. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. La aceptación de la realidad. Escuchen muy bien lo primero que nos dice aquí en este apartado. Tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana jamás haya podido concebir. Esto no habría podido ocurrir a no ser que la mente hubiese estado ya tan profundamente dividida que le hubiese sido posible tener miedo de lo que ella misma es. La realidad solo puede ser una amenaza para lo ilusorio, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. El hecho mismo de que la percibas, de que percibas la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, como algo temible, demuestra que tienes miedo de lo que eres. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros queremos que ciertas cosas pasen? O sea, que tenemos planes, que nos gustaría que sucediera esto, que pasara esto, que aconteciera esto. Entonces, si no suceden en nuestra mente, y dice, híjole, ¿y si no sucede? Entonces empiezan ciertas preocupaciones o ciertas decepciones, qué sé yo, ¿no? Pero esto es lo mismo que tener miedo de la voluntad de Dios. Dice que es una de las creencias más extrañas que la mente humana jamás haya podido concebir. O sea, si siempre se hace la voluntad de Dios, ¿por qué nosotros pensamos que si las cosas suceden diferentes a como nosotros las esperamos, entonces es un castigo o es algo malo o etcétera? ¿Por qué no lo vemos como realmente es la voluntad de Dios? ¿Por qué tenemos miedo a que sucedan las cosas que están sucediendo? Nuestra mente, como está profundamente dividida, como nos dice el libro, entonces empieza a temer y empieza a tener miedo de ella misma. Empezamos a tener miedo de nuestros pensamientos. La realidad solo puede ser una amenaza para lo ilusorio, o sea, para cuando nosotros creemos en las ilusiones. O sea, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en una mujer que está esperando quedar embarazada, y no sucede, y tiene toda su ilusión que este mes, y cuando ve y que viene el periodo, y no está embarazada, entonces se caen muchas ilusiones, ¿no? Muchos sueños, pero no dejan de ser ilusiones. Lo digo por experiencia, ¿no? A veces uno ya, o sea, se da cuenta que dices, bueno, si sucede, sucede, si no, no pasa nada, ¿no? Se está haciendo el intento. Sin embargo, hay situaciones en las que cada mes una mujer se puede deprimir. ¿Por qué? Porque cada mes está poniendo una ilusión, una intención para que suceda y no sucede. No estoy diciendo que esté mal, tampoco estoy diciendo que esté bien. Simplemente son experiencias que uno toca vivir. Y son experiencias de las que uno tiene que aprender ¿no? De decir, bueno, si la voluntad de Dios es que no tenga hijos en este momento, o tal vez nunca, pues va a ser perfecto también. ¿Por qué? Porque no podemos ir en contra de lo que es la voluntad de Dios, o sea, de lo que es la voluntad de la vida, de lo que nosotros vinimos a vivir. A ti no te va a tocar vivir lo que a mí me toca vivir. Aún así, viviéramos en el mismo país, en la misma colonia, en el mismo vecindario, tú no vives lo que tu vecino vive, tú no vives lo que tu familia vive, lo que tus padres viven, lo que tus hijos viven. Entonces es una locura querer arreglarle el mundo a todos, ¿verdad? Porque no nos toca vivir. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que cada uno de nuestros seres queridos estuviera totalmente pleno. Y tal vez desde nuestro enfoque, desde nuestra perspectiva, decimos, pues es que no lo están viviendo así pleno. ¿Quién te dice que no? O sea, no necesitamos cambiarle la vida a los demás para que ellos puedan vivir en plenitud. Igual para nosotros, no necesitamos que la vida ahorita nos cambie 360 grados, o sea, que digan, ahorita te sacaste la lotería, o ahorita recibiste una herencia, o ahorita mira, te regalaron esto, ¿no? Para que entonces puedas decir, mira qué sorpresa, ¿no? La vida está llena de sorpresas en todo momento. ¿Qué es lo que tenemos miedo? No le tenemos miedo a la voluntad de Dios, sino a la nuestra. Nosotros, a través de nuestra mente, no sabemos lo que queremos, pero a través de nuestro espíritu sabemos lo que tenemos y lo que queremos. Nuestro espíritu es muy sabio y tiene muchos años, muchísimos años de existir. Entonces, Él sabe, o sea, sabe a dónde vas a ir, sabes dónde te vas a dirigir, sabe lo que te va a pasar, sabe lo que viene, sabe lo que no viene. Sin embargo, nuestra mente dice, no, que no me tropiece, y ¡paz!, te tropiezas, ¿no? Me pasó una vez a mí, ahorita que acabo de decir este ejemplo, estaba en la secundaria, estaba en primer año, y yo iba corriendo, no estaba en receso, sino que iba de una aula a otra, no sé. Llevaba algo que me había pedido tal vez una maestra. El caso es que iba yo corriendo y traía como un portafolio de esos que van enrollados. O sea, porque nosotros rotafolio es una hoja grande con la que tú las enrollas y cuando lo desenrollas haces unas exposiciones. Bueno, con eso iba y yo iba corriendo. Y dije, me voy a caer. No me voy a caer. Y había una chava y un chavo sentados en unas banquitas. Y que me brinco yo una cuerda de cadenas que estaba alrededor del jardín, que estaba bajita. Pero en mi mente me estaba diciendo, me voy a caer. Y tras, que no alcanzo a dar el brinco. Es como si mi pie me hubiera traicionado. Y en lugar de hacer el espacio de brincar, se quedó estático y me fui de boca, obviamente. Y esa parejita, ellos iban en tercer grado, iban con mi hermana y dijeron, ¡ay, se cayó la niña! Niña, ¿no? Primero de secundaria. Y si no es la hermana de... Dijeron el nombre de mi hermana, de Maribel. Y yo me levanté, me sacudí y me fui. Pero lo que voy es de que así pasa, ¿no? A veces uno hace planes, tiene ciertas ilusiones y sucede lo que tiene que suceder. En mi caso tenía que suceder eso, que me iba a caer. Ya si lo quieres analizar y dices, no, pues tú mismo te la creaste porque estabas diciendo que te vas a caer y tu mente, ¿cómo te vas a caer? Si vas caminando bien, si vas corriendo bien, pues te caes, ¿no? Entonces, tenemos miedo de lo que somos. Entonces no tenemos miedo de la voluntad de Dios, sino de la nuestra, ¿no? Pero tu voluntad no es la voluntad del ego. Y por eso es por lo que el ego está contra ti. Lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo de tu propia realidad. En un estado de pánico no se puede aprender nada de manera consistente. Si el propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres y tú crees que lo que eres es algo temible, de ello se deduce forzosamente que aprenderás este curso. Sin embargo, la razón de que el curso exista es precisamente porque no sabes lo que eres. Entonces, este libro, fíjense, estamos hablando ahorita del capítulo 9, primer apartado. Aquí nos hablaba de que realmente no recordamos qué somos, ¿no? No recordamos todo el poder que tenemos. Entonces, ¿por qué si nosotros no sabemos lo que es nuestra realidad, lo que es tu realidad? ¿Por qué estamos tan seguros de que es temible lo que estamos viviendo? O sea, vivimos en un mundo que, híjole, parece que dijéramos, se viene a sufrir este mundo. Y no. ¿Cuánta gente realmente es feliz en este mundo? Si tú te vas... En cualquier lugar donde tú vivas va a haber, o por lo menos donde yo he vivido, he visto gente indigente, gente que vive en la calle, que no tiene hogar, que no tiene casa, que no tiene su familia. Hay unos familia que sí viven también de indigentes, ¿no? Me ha tocado ver a madre e hija, madre e hijo, porque no les dejan a todas las familias a veces quedarse en hospicios, ¿no? Y cuando hemos ido a ver a estas personas, te das cuenta, ¿no? A veces uno juzga y se siente con el derecho de juzgar de que pues algo han de haber hecho, ¿no? Para estar en esa situación, ¿no? A veces la vida ahí te pone. No tienes por qué buscarle un motivo o un juicio de por qué las personas están como están o dónde están. Lo mismo va para las adicciones, ¿no? Somos muy fuertes en juzgar y decir, pues está así porque pues así se lo buscó, ¿no? No, a veces, o sea, nosotros realmente no estamos viendo lo que esa persona le tocó vivir o lo que pasa por su mente. Su espíritu sabe lo que está viviendo y lo que le toca vivir, ¿no? Y a veces nosotros venimos a este mundo ya sabiendo a lo que nos toca. Nada más que a través de nuestra mente olvidamos todo esto, ¿no? Pero bueno, el punto es que cuando vas y conoces a las personas que no tienen calle, la mayoría con las que nosotros entablamos conversaciones, había un señor fuera de la catedral y siempre estaba feliz. Siempre estaba feliz allá afuera sentado. A veces uno le quiere ayudar, ¿no? Con lo que puede. Y tú lo veías que, pues sí, también era feliz si le llevabas comida. O si le llevabas algo que tú creías que necesitaba. Mi esposo es de esas personas que trata de ayudar bastante en lo que él puede. Se platicaba mucho con este muchacho en específico. Y le contaba, ¿no? De, pues que, pues sí, que sí le gustaría encontrar un trabajo, pero que no le daban, y esto y lo otro. Entonces le decía, pues tal lugares, le llevó zapatos para que fuera una entrevista, ropa así para una entrevista. Pero realmente la persona, pues tal vez no necesitaba eso, ¿no? Era feliz así como estaba. Y las cosas que los hacían totalmente felices son cosas que tal vez tú dices, pues yo no lo necesito, pero tal vez esta persona le vaya a ser de buena ayuda. Por ejemplo, era un sleeping bag. Un día estaba haciendo mucho frío acá en Utah. Para las personas que me escuchan en otro estado, en otro país, el estado de Utah, pues en invierno es bastante frío. Y esta persona en específico no vivía en estos hospicios o albergues, o no sé cómo les llaman, estancias, ¿no? Que les dan la oportunidad a las personas indigentes a que se queden ahí. No todos pasan ahí porque tienen que tener muchas reglas, ¿no? Y tienen que vivir como ellos quieren que vivan. Entonces nos decía esta persona que él no le gustaba estar ahí, que no le gustaba que estuvieran controlando o que les estén diciendo y esto otro. Y si ellos vivían en la montaña y acampaban ahí. Entonces, cuando hacía mucho frío, pues se nos prendió el foco y dijimos, tal vez necesite alguna de estas. Conseguimos un sleeping bag, se lo llevamos y hagan de cuenta como si hubiera sido la lotería, porque era justo lo que necesitaba en ese momento esta persona, porque dice, es que precisamente anoche estaba haciendo un viento que casi lo sacaba de la casa de acampar, creo, algo así nos había dicho. El punto a lo que voy es que esta persona, en cada faceta que nos tocó verlo, era feliz. No tenía trabajo, no tenía familia, no tenía comida, no tenía esto, y era feliz. Él vivía al día, vivía su vida, y era feliz. A lo que voy, que no necesitamos de todas estas cosas que nosotros creemos necesitar para ser feliz. Hay una frase que dice, la felicidad es gratis. No somos felices porque no queremos, así de sencillo. No disfrutamos de la vida porque no aceptamos nuestra realidad. Cuando tú te aceptas y aceptas tu vida, aceptas tu realidad, eres feliz. Y entonces empiezas a ver que hay muchas cosas por las que puedes agradecer. Que te duele la cabeza, pues agradece que tienes cabeza y que estás existiendo. Que te duele cierta parte del cuerpo, agradece que tienes. Inclusive cuando dejemos nuestro último aliento aquí, o sea, agradece que fue tu último, que fue pues la bienvenida al otro lugar, ¿no? Se dice fácil, pero lo que voy es de que la felicidad está en ti, la aceptación está en ti. La dicha está en ti, la plenitud está en ti. No la vas a encontrar en el dinero, en el trabajo, en la pareja, en que tus hijos, en que tus hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Si quieres posponer tu felicidad, entonces es tu decisión. Si yo quiero posponer mi felicidad, es mi decisión. Cuando sientas pánico, cuando sientas depresión, cuando sientas ansiedad, cuando sientas miedo, cuando sientas dolor, cuando sientas todas esas cosas, no trates de buscar la verdad fuera de ti mismo, porque siempre la vas a encontrar dentro de ti, porque dentro de ti está tu ser, está tu espíritu, y no me refiero dentro de tu cuerpo, está dentro de ti, de tu ser. Pero bueno, lo que puedes decir es, Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Te voy a volver a repetir. Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. ¡Qué hermosa lección! Aquí vamos a finalizar este apartado y vamos a pasar rápidamente el ejercicio del día de hoy. Hoy nos toca el ejercicio 151. Antes de la lección nos habla de qué es el pecado y les voy a leer el primer párrafo nada más, ¿ok? Si tienen el libro Un Curso de Milagros, los invito a que lean la hoja completa. El pecado es demencia, es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues, ¿qué iban a querer contemplar los que están libres de pecado? ¿Para qué iban a querer la vista, el sonido o el tacto? ¿Qué iban a querer oír o intentar asir? ¿Qué necesidad iban a tener de los sentidos? Usar los sentidos no es saber, es no saber. Y la verdad solo se compone de conocimiento y de nada más. Prácticamente el pecado es la morada de las ilusiones, que vienen de pensamientos falsos. Las ilusiones son la prueba de que lo que no es real lo es. Pero bueno, vámonos rápidamente a la lección. No necesito nada más que la verdad. No necesito nada más que la verdad. Recuerden que estoy abriendo el libro al azar, ¿no? Entonces, lo que les hablé ahorita fue el capítulo 9, el apartado número 1, que era la aceptación de la realidad. Y ahorita nos habla, no necesito nada más que la verdad. O sea que están en total sintonía. Busqué miles de cosas y lo único que encontré fue desconsuelo. Ahora solo busco una, pues en ella reside todo lo que necesito y lo único que necesito. Jamás necesité nada de lo que antes buscaba y ni siquiera lo quería. No reconocía mi única necesidad, pero ahora veo que solamente necesito la verdad. Con ella todas mis necesidades quedan satisfechas. Mis ansias desaparecen. Mis anhelos se hacen finalmente realidad y a los sueños les llega su fin. Ahora dispongo de todo cuanto podría necesitar. Ahora dispongo de todo cuanto podría querer. Y ahora por fin me encuentro en paz. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen. Y por esa paz, Padre nuestro, te damos gracias. Lo que nos negamos a nosotros mismos, tú nos los has restituido. Y ello es lo único que en verdad queremos. Nuevamente lo voy a repetir. Cada hora no necesito nada más que la verdad. Vamos a recordar. Y ahora que por fin nos encontramos en paz, podemos decir: y por esa paz, Padre nuestro, te damos gracias. Lo que nos negamos a nosotros mismos, tú nos los has restituido. Y ello es lo único que en verdad queremos. Con esta bella lección finalizamos Encuentros Existenciales.